fiesta. Intento buscar algo especial y encuentro una cosa diferente de las demás. Nuevos tiempos para el rock and roll. Bailaré en el fondo de mi habitación. Tras la cortina que dejó tu triste ausencia. Los malos fantasmas.